Y bueno, en principio ahora a través de otros cauces se está contactando con algunos vecinos. Entonces esperamos que esta situación va a cambiar y que en los próximos días mejorará. Pero de momento no ha habido tiempo real para establecer esa interlocución y esa y empezar a construir algo con ese grupo de vecinas. Claro, es que nos encontramos ante una situación bastante curiosa, ¿no? Porque es un edificio que ahora mismo está sitiado. No puedes salir mientras, o sea, por ejemplo, los ocupantes, que ya era su casa, ya habían entrado ahí, ahora no pueden salir. Si tenían un trabajo o lo que sea, tienen que elegir entre tener casa y salir a sus estudios, trabajo o lo que sea. Y luego ya sin pensar, claro, los vecinos, que no les puede ir a visitar un amigo a casa directamente. Efectivamente, es como lo acabas de decir. Claro, a mí me resulta curioso eso de quién son esos matones, ¿no? Porque si recuerdo bien, el día que hubo una concentración el miércoles pasado, ¿no? Hubo una concentración en jueves, una concentración en apoyo a estos compañeras y compañeros que están ahí dentro, y no dejaban entrar ni siquiera eso, a gente que decía, bueno, vengo a ver un amigo que vive en esta casa y es imposible. Si tienes una visita, los que tienen las escrituras, parece que tienen que bajar con las escrituras a enseñarles a esos matones, que aun por mucho que digan son auxiliares, resultan ser matones, que quieren entrar. Bueno, a ver, aquí pasa lo de siempre. Han puesto, o sea, entendemos que Bankia lo que está haciendo es, nos ha cogido, ha contratado a dos personas que dicen que hasta el jueves estaban en el paro y que a partir del jueves tenían trabajo. Es decir, a mí me gustaría poner el foco más en Bankia que en las dos personas que están en la puerta o las que sean. Porque en definitiva, cada uno que revise sus propias necesidades y sus motivaciones, pero aquí quien tiene la responsabilidad es Bankia, que es quien da la orden de una forma arbitraria, y entendemos que podría ser incluso ilegal, pues porque ha asumido, digamos, una decisión que entendemos que debería, en todo caso, debería corresponder a un juez, no a un banco. Y entonces es Bankia quien está, de hecho, limitando el libre tránsito de las personas en ese edificio, ¿no? Por las zonas comunes de ese edificio. Y sí, la situación es bastante dura, porque efectivamente estamos hablando de que algunas compañeras llevan ahí encerradas pues como ya casi una semana larga. Y en ese aspecto del legal se ha hablado, por ejemplo, la policía, y yo el día de la concentración sabemos que acudió y que también impedía entrar en el edificio, pero ¿ha habido alguna notificación por parte de la policía o de Bankia respecto a la situación actual, o es todo sigue siendo un mar de dudas, de interrogantes? La policía el jueves lo que decía es que ellos, cuando habían llegado con el operativo, que había representantes legales de la propiedad que les habían demostrado oficialmente que eran propietarios del edificio y que entendían que como propietarios del edificio sí podían impedir la entrada a gente que no vivía en el edificio o que no iba a ver a gente del edificio. Reconociendo, incluso la propia policía, que el hecho de morar en un edificio, tengas título legal o no lo tengas, se te reconoce como que vives en ese edificio. Entonces, ellos no podían, como policía, impedir la entrada ni la salida de nadie que morase en el edificio o que acompañase a alguien, ¿no? Claro, eso no es lo que está haciendo Bankia. Lo que está haciendo Bankia es entender que nadie que no viva en el edificio o no accede con un vecino, entre comillas, digamos, legal, o sea, con contrato de alquiler, puede entrar, ¿no? Entonces sí, se ha estado valorando y se está valorando la denuncia del hecho. El problema es cómo articular la cosa para que sea efectiva, ¿no? Porque, bueno, ir y poner una denuncia en el juzgado de guardia es muy fácil, pero si el juzgado no decide tomar medidas cautelares, pues entonces nos encontramos que dentro de 3 años un juez nos da la razón y nos dice, ay, efectivamente, estos señores que no dejaron usted entrar este día en el edificio están cometiendo un delito, porque coacciones es un delito penal. Entonces la cosa para que realmente la denuncia tenga visos de prosperar, sobre todo que sea efectiva en cuanto a que desbloquee la situación, implicaría la que se tomase por parte del juzgado medidas cautelares, y parece ser que eso requería la intervención de, bueno, de la policía. Bueno, parece que el método más efectivo es no que yo llegue y diga que voy a ir a entrar, que quiero entrar para ver a alguien que vive en el edificio, sino que directamente vaya con alguien que vive en el edificio. Porque si yo puedo demostrar que estoy entrando con alguien que dice que sí, que voy con él, que vive en el edificio y que tiene contrato legal, pues entonces ya las coacciones son mucho más evidentes, ¿no? Por eso se está trabajando mucho el bueno, no solo por eso, también porque desde el principio el interés ha sido tramarse con los vecinos y convertir el problema del edificio no en un problema de los ocupantes que han entrado ahora, sino de todos los ocupantes, ¿no? Y de cómo Bankia está actuando con ese edificio para dejar en la calle también a los que están en el edificio, ¿no? Pero además, para desbloquear esa situación, se está trabajando el contacto con los vecinos y un poco tramar esta comunidad, pues porque además también el bloqueo les afecta a ellos directamente y están empezando a estar bastante cansados de él. Un poco por ahí van los tiros, ¿no? Se está trabajando ahí y intentando que si finalmente se pone una denuncia sea lo más efectiva. El problema que tiene la denuncia, yo no soy abogado, pero un poco por lo que nos han contado, el problema es que tú no puedes poner una denuncia penal contra Bankia, porque una denuncia penal no se puede poner contra una entidad, hay que ponerla contra personas. Eso es una de las cosas que el otro día conseguimos transmitirles a los que estaban dentro, a los guardias de seguridad, que decían que no son guardias de seguridad, que son apoyo a la consejería. Y es que, por más que tú seas un mandado y que estás supuestamente a las órdenes, bueno, supuestamente no, realmente a las órdenes de Bankia, que es la que te paga y te ordena, pues es que tener una necesidad de tener un trabajo, ningún patrón te puede obligar a cometer actos ilegales, ¿no? Porque entre otras cosas te estás jugando tú, no solo está jugando Bankia el marrón, te lo estás jugando tú personalmente, ¿no? Entonces es una situación delicada que les transmitíamos que deberían valorar. Claro, y bueno, entonces ni Rodrigo Rato ni nadie de Bankia se ha declarado en respecto a este aspecto, ¿no? No habéis recibido noticias ni nada. ¿Te imaginas a Rodrigo Rato declarando sobre este? La verdad es que no, pero pienso, bueno, un vicepresidente del Fondo Monetario Internacional, un exministro de Economía, que está sitiando un edificio, que está con, o sea, sé que no, que por supuesto no lo va a hacer, pero quiero decir, quizá desde la entidad ya no digo su firma, ¿no? De aquí Rodrigo Rato pregunta que por qué estáis, pero no sé, desde Bankia. Yo no puedo imaginar que Rodrigo Rato es completamente ajeno, ni siquiera a que ese edificio exista o sea propiedad. Sí, seguramente, ¿no? Porque me imagino que vive en otro nivel y en otra burbuja, lo cual no le quita responsabilidad como presidente último de la entidad, pero vamos, que no, evidentemente no se ha pronunciado. Es bastante habitual, no solo en este caso, sino todos los casos que se están defendiendo de desahucios en todos los barrios, la dinámica que siguen los bancos con respecto a ello es la de ostra, la de caparazón, ¿no? La de no hacer declaraciones públicas, no generar interlocuciones. Las interlocuciones que se consiguen generar a muy bajo nivel, es decir, con el director de la sucursal que firmó y porque no tiene más remedio, porque tiene una ventanilla pública que puedes llegar allí y decir, vengo a hablar con el director, ¿no? Pero bueno, siempre es un poco el juego este de, no, esto no depende de mí, yo soy un mandado por encima de mí, por encima de siempre hay alguien, ¿no? Es un poco el juego este de que aquí hay una cosa etérea que no se personifica nunca, ni tiene interés en personificarse, que es la responsable de las cosas. Mientras no se personifica, parece como que, bueno, pues esto está sujeto a una lógica impuesta desde no se sabe muy bien, ¿no? Y toda la estrategia que siguen los bancos con respecto a esto es intentar no aparecer como figura con la que se pueda tener interlocución, porque eso los obligaría a pronunciarse. Toda esta dinámica de taparse es, bueno, no hay interlocución, estos son como son las cosas. Yo me imagino que todo esto podría llegar a cambiar en la medida en que este tipo de acciones se repliquen y vayan creciendo a lo largo de de todo el estado, ¿no? Pero en concreto en Madrid, a lo largo de todo lo que es la Comunidad de Madrid, estamos asistiendo a una efervescencia de la ocupación como no se había visto. El otro día alguien del entorno me decía así con un poco, de una forma un poco vacilona, que esto le parecía un revival ochentista. Le matizaba que para nada esto era un revival o una cuestión de jovencitos. Creo que esta es una visión que en el fondo es negativa y que conviene que convendría que todas hablásemos entre nosotras y difundiéramos esta idea. Esto no es un juego de jóvenes, esto es una cuestión de atender a necesidades vitales de población de muy diversas franjas de edad y de condición también diversa, como decía antes. Y creo que es fundamental romper con este mito de que la ocupación es una cuestión de jóvenes inadaptados. Pienso que esto nunca ha sido así realmente. Creo que la ocupación habría que ponerla en el contexto de la precariedad, de la tremenda precariedad laboral que los jóvenes llevan sufriendo desde hace muchísimos años, incluso los que éramos jóvenes en los 80, pero creo que va mucho más allá. Y digamos que en el contexto actual lo que ha sucedido es que esa precariedad ha explosionado y está afectando a capas mucho más grandes de población, a mayores, a adultos, a familias monoparentales, a familias tradicionales, está afectando a mucha gente. Gente que ya... Y lo que sí es cierto, gente que ya se había visto en condición de calle. Pero lo que sí es cierto también es que en el clima actual a lo que estamos asistiendo es que la gente no se resigna. Y yo creo que es este giro, este cambio de clima, este no resignarse a que una entidad bancaria, abstracta, fría, pueda venir y decidir que va a acabar con tu vida, va a tirarte a la calle, va a dejarte sin vivienda, sin opciones de tener una mínima normalidad familiar, y esa falta de resignación, ese espíritu de lucha, en la medida en que se vaya replicando y se vaya extendiendo y se vaya haciendo más comprensible y más no solo normal sino justo a los ojos de una capa de población cada vez más amplia, yo creo que entonces las entidades bancarias tendrán que darse por aludidas en algún momento. Sí, sobre todo, es que, bueno, supongo que esto ya da para una conversación más larga, ¿no?, que otro día tendremos, ahora que se nos va acabando el tiempo, pero realmente estamos ante una ocupación bastante distinta, ¿no?, que en aquella época, porque como bien decía Eduardo, ahora mismo nos encontramos en una situación en que son los bancos los que están echando a la gente a la calle. Ya no es que haya edificios vacíos con un propietario particular, sino que son los bancos que sin ni siquiera reivindicar esa propiedad, ¿no?, que se en plan denuncian piden el desalojo y llega la policía y no hay ni siquiera hay un contacto directo en el que hay una posible negociación o un posible consenso, ¿no?, respecto a los edificios, sino que es una entidad la que es dueña de todo este edificio. Bueno, yo creo que hay más diferencias con respecto a entonces. Yo creo que hay otra diferencia y es que la administración no está asumiendo ningún papel de interlocución con respecto a la propiedad, cosa que en algunos casos en el pasado ha hecho. Por ejemplo, asumiendo algunos realojos, determinados realojos. Ahora mismo la gente que se va a la calle no está teniendo la posibilidad de ser realojada por ninguna institución o ninguna administración, ningún nivel de la administración, ni municipal, ni comunidad o IBIMA, como le queramos llamar. Esa sería otra diferencia. Y luego está la grandísima diferencia que hablábamos de que realmente la precariedad laboral a la que va unida esta inseguridad con respecto a la vivienda se ha extendido a capas de población muchísimo mayores. Entonces yo creo que estos son efectivamente dos diferencias o tres diferencias fundamentales. Es solo una puntualización. No solo los bancos están echando a la gente a la calle. Todo el mundo está echando a la gente a la calle. La empresa municipal de la vivienda está echando a la gente a la calle. El IBIMA está echando a la gente a la calle. O sea, estamos hablando... El IBIMA es el Instituto de la Vivienda de Madrid. Es decir, la institución encargada o responsable en esta comunidad de solucionar los problemas de vivienda, esa institución está echando a la gente de la calle por problemas de pago. Particulares están echando a la gente a la calle. Está todo el mundo echando a la gente a la calle porque en esta comunidad y en este estado la vivienda es un negocio. Entonces, cuando hay problemas económicos y la gente no puede pagar, ya sea renta, ya sea alquiler, ya sea hipoteca, ya sea lo que sea, todo el mundo desde el banco más grande hasta el propietario más pequeño, echa a la gente a la calle. Porque si no puedes comprar filetes, compras verduras. Pero si no puedes pagar una casa, no tienes dónde vivir y no hay alternativa. Todo el mundo, o sea, es lo más visible son los bancos porque son los grandes propietarios. O sea, ahora mismo hay dos grandes propietarios de vivienda que son los bancos y las administraciones y están echando a la gente a la calle, pero todo el mundo la está echando a la gente a la calle. La gente se ve en la calle por todo tipo de situaciones, o sea, y con todo tipo de propietarios. Bueno, yo como antes has dicho que se nos acababa el tiempo y antes de que se nos vaya, quería simplemente recordar que esta tarde, hoy es domingo por la tarde, si alguien nos está escuchando en directo, pues me gustaría recordar que hoy a las 8 hay una concentración nuevamente, un poco festiva, para hacer una cadena humana alrededor del edificio de Sebastián Elcano 36 en apoyo nuevamente a la situación y a las compañeras que están dentro del edificio y para protestar por esa situación de acoso de la que hablábamos. Y luego habría una segunda notificación, abusando un poco de tu paciencia. No, tranquila. pues una segunda notificación que nos habían pedido otras compañeras que hiciéramos, y es que el día 24 de enero está convocada en FEDIEZ una segunda asamblea de inquilinas, porque se habla mucho de ahora últimamente de los desahucios por propiedad, por hipotecas, impagos en hipotecas, etcétera, pero realmente los desahucios por la imposibilidad de seguir continuar pagando el alquiler también tienen una incidencia altísima. Entonces la gente que está trabajando, hay un grupo de gente que está trabajando desde este punto de vista de los inquilinos, de hacer una huelga de inquilinos. Eso sería el día 24 de enero, a las, entiendo que a las 7 de la tarde, 7 más o menos, y 7, 7 y media, no recuerdo, y sería en FEDIEZ, en la calle de la Fe número 10, en este mismo espacio donde estamos. Bueno, pues es un placer que los invitados mismos sean quienes nos complementan esta agenda, de sobre todo del barrio, que para eso somos una radio que llega a todo el barrio, ¿no? Para ser voz de estas convocatorias. Esperemos estar todas esta tarde haciendo esta cadena humana. Ya daremos noticias en el blog sobre cómo ha sido la cadena humana. Y un placer, Edu y Mar, de haberos tenido esta tarde aquí con nosotros en El Delirio. Muchas gracias a ti, Isabel. Bueno, pues hablando de más convocatorias, por esta tarde también había a las 3 convocadas en el metro de Lavapiés en una acción de Yo no pago. No, yo no tengo noticias aún de cómo ha sido esta acción. Había otra a las 5 en el metro de Sol, que se hacía a la vez con Bilbao, con Sevilla, con Palmas y alguna ciudad más que ahora mismo no recuerdo, para ir llamando a la manifestación que había a las 6 de la tarde contra la privatización de la sanidad pública. Bueno, vamos a hacer una pausa musical mientras preparamos la llamada a Liberando las Ondas, así que no os vayáis.